peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Parece ser que hay que empezar cada podcast con una introducción diferente, así que yo no lo voy a hacer. Esta peli ya la he visto en podcast de cine de todo tipo y hablamos de cine. Es que para hacer eso, hace el normal, que por lo menos dice que es cine de todas las géneros, épocas, procedencias y todo eso. Hablamos de streaming films y hablamos de cine de todo tipo. Yo soy Ramón Reyes de Salamanca y conmigo está Adrián Izquierdo de Madrid. ¿Y tú qué sabes si estoy en Madrid? Que estás en Madrid, seguro que estás ahí porque me sale aquí en la IP que yo le he dado ahí que soy un Juanker y sale. Y en este episodio, después de superar el final de Glass, que estamos todavía un poco patidifusos, ¿de qué vamos a hablar, Adri? Estamos un poco rotos. No. Se me voy a haber ocurrido algo. Cristales rotos. No comentamos el gran momento que da sentido al nombre del personaje y de la película del cristal roto, ¿eh? No. Que también tiene lo suyo. No, en serio. Vamos a hablar de las películas que me he visto estos días. Yo pocas y Ramón muchas, para variar. Y ya está. Esta es mi introducción. Gracias por venir. Solamente he visto dos películas aquí de 3 horas, nada más. Quiero decir, no, tampoco son tantas, ¿eh? Ya te definió mi personalidad, que habla con la Z, como la persona que solo ve películas hace 4 horas, puede hablar de ellas con palabras esdrújulas. Bueno, yo voy a empezar, si me permites, Adri. No quiero hablar de que hables de películas de los 40, me aburro. Pues no son nada aburridas. Michael Powell y Emeric Pressburger, los conocidos como The Archers. Michael Powell lo reconoceréis también por haber sido el director de una película maravillosa que es Peeping Tom, uno de los grandes referentes del thriller terror psicológico de los slashers, también un proto-slasher de estos. Bueno, hicieron muchas películas, tienen una trayectoria muy amplia y hicieron muchas películas, y entre ellas está The Life and Death of Colonel Blimp, del año 43, una película británica, de bélica, que está pues en plena Segunda Guerra Mundial, por lo tanto tiene unas connotaciones de un poco propaganda belicista. Obviamente está Deborah Kerr en la película. Y cuenta la historia de un soldado del ejército británico que en una misión en la que va a Alemania a hacer que dejen de hablar mal del Reino Unido en su guerra de los Boer, pues sufre una lesión en un duelo con un alemán con el que ha tenido que batirse, y se cuenta todo cómo se crea una amistad entre ellos, al mismo tiempo que van contándote un poco la historia del Reino Unido a través de los años y de las guerras. Habla de la Guerra Mundial y habla hasta la Segunda Guerra Mundial, desde el principio de siglo y de cómo eran las cosas a nivel social y a nivel de la guerra hasta la Segunda Guerra Mundial y cómo la forma de enfrentarse a un enemigo que en realidad si puede te va a aniquilar y no se trata tanto de proteger a tu gente y tu territorio, sino de aniquilar al oponente, pues han cambiado las reglas de la guerra y un poco la película. En realidad, ahí está la parte de propaganda, ¿no? Te intenta vender esta idea de que en una guerra como la Segunda Guerra Mundial no vale el ser diplomático y educado y tener la flema británica. La flema británica en la Segunda Guerra Mundial sería empezar a escupir esa flema porque no sirve para nada, porque os van a matar un poco, ¿no? La peli tiene un lado dramático muy interesante, desarrollar esa amistad entre el oficial alemán del ejército alemán y el británico, pero también es muy divertida, juegan ahí un poco con un pseudo triángulo amoroso con el personaje de Deborah Kerr. Y lo que es una película en principio que empieza como una farsa porque están hablando de un simulacro de invasión de Londres, ¿no? Con una unidad del ejército para probar si son realmente válidos o no en ese conflicto, pues acaba teniendo un peso muy, muy importante y realmente deja ver lo bien desarrollados que están los personajes y esa dinámica entre ellos a lo largo del tiempo. En una peli que dura cerca de 2 horas y 40, yo creo, que dura la película, y le da el tiempo necesario en cada época para desarrollar todas estas cosas. Pero sí, claro, lo que más que se puede pegar, poner en su contra, que es un poco pues es propaganda bélica del momento, pero tiene sentido por el contexto en el que está hecha, o sea, eso no se puede ver de otra manera. Pero la peli realmente pues, es fantástica, es muy divertida y muy que te sabe describir a la perfección esas contradicciones que hay a la hora de relacionarte con otra persona de otra nacionalidad con la que tienes muchas cosas en común y al mismo tiempo ese antagonismo que se crea a nivel político por las cuestiones bélicas. The Life and Death of Colonel Blimp. Y la otra que he visto, de los años 40, es La Torre de los Siete Jorobados, porque no había visto ninguna película de Daredevil, he de reconocer aquí. Y en poco tiempo he visto Correo de Indias, he visto La Vida en un Hilo, que es un poco como Dos Vidas en un Instante, pero versión española de los años 40, y he visto La Torre de los Siete Jorobados, que es probablemente la película más conocida del director, la peli del 44, con esto... ¿Con quién estaba? Antonio Cassel, Isabel de Pomés y más gente. Félix de Pomex, bueno, sí, más gente. Y es una peli muy interesante que habla, que tiene como cierto arraigo con la tradición del terror gótico y habla de pues una muerte extraña y una aparición a un tipo que no tiene un duro y que un fantasma que se aparece le ayuda a ganar pasta y a cambio le dice, oye, ayúdame a demostrar a ver quién me han matado. Y hay un misterio ahí de quién habrá sido el que lo ha hecho y va a conocer a la sobrina del que ha sido asesinado y se le aparece. Y juega mucho con esos códigos de terror gótico y mezclados con el típico melodrama y demás. Y la verdad es que es muy imaginativo a la hora de resolver estas apariciones espectrales a través de espejos y demás, que en realidad luego aparece el personaje este... que es el supuesto fantasma y en realidad la manera de decir que es un fantasma que solo lo ve el protagonista es con un montón de personajes alrededor mirando en esa dirección y diciendo pues yo no veo a nadie, pues yo no... está, ¿a quién está hablando? Pero lo hace de una forma que realmente, aunque sea muy, muy naif, funciona muy bien luego a nivel como lo plantean en la puesta en escena y a nivel de narrativo. La verdad es que luego, bueno, tiene un misterio muy interesante ahí que te va aguantando hasta el final relacionado con esas cosas, esa realidad que está oculta ante nuestros ojos, ¿no? Y que tiene que buscar ahí a ver, sacarlo a la luz. Y juega muy bien con esto, ¿no? Por un lado con el misterio, por otro lado con el un poco de melodrama romántico, con el terror gótico y con una puesta en escena de lo sobrenatural que en realidad pues es muy realista, muy tangible y apenas hace uso de algún efecto de superposición y alguna transición y poco más. Tiene mucho mérito conseguir lo que consigue de darte una verosimilitud a este relato que tiene estos elementos sobrenaturales con una puesta en escena que es básicamente el de un drama realista, normal y corriente. Y luego cuando aparecen ciertos decorados, que son un poco más especiales, pues también lo resuelve muy bien, realmente. Te lo crees, te están contando la historia de algo que está ahí, que está oculto, que tiene cierto mensaje político, pero que, claro, obviamente en una película del 44, en plena época franquista, pues creo que la interpretación no podría ser nada parecida a lo que cualquiera puede ver hoy en día en ella. Pero bueno, está muy bien, muy divertida también, y bueno, con una capacidad para hacer un cine fantástico desde un cine que en realidad estamos en plena época súper clásica en cuanto a cómo está rodada la película, el montaje y esas interpretaciones típicas de la época tan intensas, sobre todo por parte de las actrices en estas películas. Pero qué bien hablaban los actores de esta época, en el cine español, y qué bien vocalizaban. Esto sí que, como diría mi madre, estos sí que eran actores de verdad, que se les entendía todo, no el Mario Casas, que no se le entiende. Cuánto odio al pobre Mario Casas. Pues yo he visto una que tú creo que viste en algún festival, ¿no? La favorita. Abrió Gijón, sí. La nueva película de Yorgos Lanthimos, que es probablemente su película más accesible. Y aquí, bueno, pues es a principios del siglo XVIII, Y bueno, pues Inglaterra está en guerra contra Francia y hay una reina que está ahí en plan, que es Olivia Colman, que está un poquito inestable y básicamente tiene a su amiga Rachel Weisz, que es la que gobierna un poco realmente en la práctica, y de repente un día llega una nueva sirvienta al palacio donde viven y empieza ahí a seducir al personal y pasan cosas y etcétera. Y bueno, pues nada, me ha gustado mucho, la he disfrutado muchísimo. Me parece que, a ver, tiene un montón de cualidades y características que se puede hablar intelectualmente, cinematográficamente y formalmente y todo esto. En plan, bueno, me gustó mucho este acercamiento con los ojos de pez y estos grandes angulares que tiene, que planta la cámara estática. Y bueno, tiene ahí como que ha cogido su estilo tan hierático y lo ha reinventado un poco, que de tal forma que complementa lo que había hecho hasta ahora, pero a la vez se está adaptando a un material, al material que tiene entre manos, que no lo ha escrito. Además es el guión de otra persona. Sí, no lo ha escrito él, entonces bueno, se ha adaptado su estilo a algo que no ha escrito él, pero eso, manteniendo ciertas características de su cine. Luego, interpretativamente, me parece maravillosa, están las tres, Emma Stone, Rachel Weisz y Olivia Colman, están impresionantes las tres, cada una en su papel. Me parece además eso, que tiene ahí es muy estimulante esa lucha de inteligencia que tienen entre ellas, también un poco eso, las emociones, que nunca sabes de una secuencia a otra qué es lo que va a pasar, pero a la vez todo el rato tienes claras las motivaciones de todo y las intenciones que tienen los personajes, que es algo que creo que es muy loable conseguir esto, ¿no? Esta incertidumbre de qué va a pasar, pero a la vez que tengas muy claro qué está pasando por la cabeza de los personajes. Y tiene, bueno, todo este juego de sexo, de poder, un poco así, el papel del sexo en el poder, la intriga política, las carreras de patos maravillosas. Y todo esto, todos estos elementos que dices, pues intelectualmente tiene un montón de cosas que podría decir, pero es que realmente lo que me apetece señalar es lo disfrutable que es todo el rato, porque creo que lo comentaba cuando hicimos el repaso a lo mejor del año pasado, que hablaba del Hilo Invisible, que es un libro que me gusta mucho, pero que me hubiese gustado que fuese más disfrutada desde el principio. Pues me refería a esto, a que tiene un montón de elementos todo el rato y es una película hoy, hoy, hoy. Todo el rato, bueno, que podría, lo dije a salir del cine, en plan, esto lo ves en una tarde junto con La doncella, y bueno, es que son las dos películas que se parecen mucho en ese sentido de que te están contando un montón de cosas, de puesta en escena, de producción, de diseño de producción, de música, de dirección, tienes un montón de cosas, pero es que además constantemente estás disfrutando con cada frase, con cada puya, con cada momento oscuro, con cada momento más de sátira y de humor negro que tiene la película. Es que es disfrutable de principio a fin. Y luego, al principio estaba un poco confundida, bueno, confundida, estaba un poco en plan, a ver, realmente es me parecía como muy diferente, o sea, muy diferente, como con un tono, una intención muy distinto a lo que habíamos visto de Lanthimos hasta ahora, pero en realidad pensándolo no es tan diferente, porque él, si algo se caracteriza a su cine, es porque crea mundos, universos que son como muy rígidos y muy herméticos, y nos muestra personajes que intentan salir de esa rigidez, o que es víctima de esa rigidez y que utiliza las normas de ese universo para su beneficio. Y realmente La favorita entra completamente absolutamente en esta descripción, igual que puede ser también películas tan diferentes como Canino o Langosta. Y como que, no sé, me parece flipante que con dos películas tan diferentes, o sea, con estos tres ejemplos, por ejemplo, tan diferentes, Lanthimos haya conseguido ser tan coherente con su estilo y con las cosas que le caracterizan, y a la vez haber hecho una película tan, en realidad, tan accesible y tan disfrutable, y que cuando tenga la oportunidad le voy a poner a mi madre. Quiero decir que no sé, que le ponga a mi madre Canino y me deshereda. Pero La favorita no, y todos los elementos están ahí, y me parece genial. Bueno, la del ciervo también, ¿eh? De Buera, bueno, bueno, es que como o sea, la del ciervo para mí es un, para mí fue un poquito un traspiés en su, es la que menos me gusta de su carrera. Sí, es curioso verle que haya llegado a la favorita a través del ciervo sagrado, porque es como ha ido en dos direcciones completamente distintas en muy poco tiempo a nivel sobre todo estético, y aquí además es que es eso, es muy divertida, explota muy bien el humor negro, explota muy bien el subtexto de las secuencias. La crítica sociopolítica que tiene la película todo el rato, en todas las frases, y luego a nivel visual es muy muy llamativo lo que hace con el espacio todo el rato, deformando y jugando con esa idea tan concreta y que es tan especial de estos encuadres tan amplios, de estos movimientos de la cámara. Que mucha gente decía, ¿por qué hace esto? ¿Por qué hace esto? No se entiende, ¿por qué hace un gran angular? A ver, pues igual que está deformando muchas cosas en la película, bueno, pues deforma la imagen con los grandes angulares, ya está, no pasa nada. Y luego las tres actrices, que son impresionantes. O sea, quiero decir, es increíble lo bien que están, lo bien manejadas que están, los diálogos que tienen, luego la química que tienen entre las tres en las escenas. Es que es alucinante, o sea, cuando están Emma Stone y Rachel Weisz en el mismo plano, es una cosa que saltan chispas por todos lados, es maravilloso. Miradas cuchillo. ¿Y tú qué más has visto? A ver. Pues yo en mi... Voy haciendo ciclos, se va notando, ¿no? Entonces yo tengo un ciclo que es grandes películas épicas del Hollywood decadente de los años 60, que son todas estas películas que hizo rollo Cleopatra, todas estas películas de Doctor Zhivago, Lawrence de Arabia, Los Diez Mandamientos, las películas de Samuel Bronson, todas estas películas que podía morir gente al hacerlas, que eran muy caras y que duraban mucho, pues estoy viendo todas las que puedo, ¿no? Y en este caso ha tocado una de Otto Preminger, el director de cosas como... bueno, una que me gusta mucho, que es Bunny Lake is Missing, un thriller buenísimo que me encanta, o... como era Bonjour Tristis, una película también maravillosa. He visto Exodus, una película de los 60 con Paul Newman y Eva-Marie Saint, que trata, pues estamos hablando de cuando los judíos, después de la Segunda Guerra Mundial, se están haciendo su recorrido hacia Palestina, la tierra prometida, huyendo de todas las barbaridades y las persecuciones. Y están en, si no recuerdo mal, Chipre. Se encuentra ahí una norteamericana con este rollo de que pues un señor, que es el Paul Newman, es un activista de una organización judía, quiere llevar en un carguero a un montón de refugiados hacia Palestina, ¿no? Y a partir de ahí pues empieza a desarrollarte toda la relación que tiene con el imperio colonial británico en la zona y también la relación de Palestina con los británicos, el tema del activismo político por llegar allí, y cómo fuerzan la situación con los británicos, que son un poco cabroncetes y les dejan a su rollo sin pensar en las consecuencias. Y la película tiene una evolución muy grande a lo largo del metraje, que lógicamente, porque ¿cuánto duraba? No me acuerdo. 3 horas y media, creo. Bueno, sí, Adri, sí. 3 horas y media. Me imagino la cara que ha puesto cuando he dicho que dura. Es que eres una parodia de ti mismo. Y la película tiene esa parte en la que hay como una situación de muy crítica, ¿no? De forzar la situación. Y luego te desarrolla toda la parte previa a cuando se declara la partición de Palestina, el tema del uso de la violencia por parte de las organizaciones terroristas allí y la relación que tienen con los árabes y los musulmanes de la zona y los intereses que hay creados. La película tiene críticas en su día de que era como muy sionista la película, una visión muy blanqueada de la historia a favor de los judíos. A ver, teniendo en cuenta que el guionista era Dalton Trumbo, pues se puede entender, ¿vale? Y aun y todo, por lo que tengo entendido, suaviza bastante lo que era el tono que tenía la novela original en la que está basada el guión de la película, que era de León Uris, el de Topaz, ¿sí? Y tienes los diálogos típicos de Trumbo, tienes a Paul Newman con sus ojitos, poniendo ojitos y siendo lo más. Pero sobre todo tienes también una mirada muy crítica y autocrítica a ese uso de la violencia y a esas, digamos, a esa posición tan contradictoria que tienen los propios judíos buscando su propia emancipación y teniendo que hacer cosas muy bestias para poder conseguirla. Y todo esto contextualizado muy bien a nivel histórico con la relación de las distintas los distintos jugadores que hubo en ese momento con aventurillas, con rescates de cárceles, con bombas, con una pseudo relación amorosa entre los dos personajes protagonistas de Paul Newman y Manny Saint. La peli realmente es enorme, o sea, se ve una ambición terrible, se nota ahí el sufrimiento, el sudor y las lágrimas que tuvo que ser hacer esta película, además en las localizaciones en las que está rodada, es brutal. Fun fact, Paul Newman no se llevaba bien con Otto Preminger y por lo que tengo entendido, en una escena que rodó, cuando terminó de rodarla, cogió un maniquí que estaba hecho para ser un doble suyo de cuerpo y lo tiró por un balcón y Otto Preminger le dio un ataque al corazón. O sea, imaginaos qué cabrón era Paul Newman. No, la peli me ha sorprendido mucho. Otto Preminger es un director que a mí me parece maravilloso lo que es capaz de hacer y cómo que es capaz de manejar narrativamente las películas sin que se le escape nada. Y siempre con muchísimo respeto hacia los personajes y que realmente lo importante sean el tratamiento dramático de los personajes en estas historias, incluso aunque sean inmensas, ¿no? Y la relación que tienen, y incluso a nivel moral lo tiene todo muy bien hilado para que no sea simplemente una película épica en la que vemos grandes escenarios y grandes panorámicas y grandes discursos grandilocuentes a nivel político. O sea, hay muchas cosas detrás. Y es curioso porque los dos momentos más emocionantes que tiene la película, más conmovedores, en una película que costó un pastizal y que dura muchísimo tiempo y que tiene todos estos recursos de producción, los dos momentos más emocionantes son dos momentos de plano contra plano entre dos personajes que no tienen diálogos. O sea, y eso es el cine. Solo quiero decir eso. Exodus de Otto Preminger. Me ha parecido fantástico. Bueno, pues a mí una que no me ha parecido fantástica ha sido The Night Comes for Us. Que... La nueva... Esa, que ahora se me da el nombre. The Raid. Sí, bueno, la han llamado eso como la sucesora de The Raid porque vuelve a ser una película indonesia de mamporros que está dirigida por un tipo que se llama Timo. Y es lo que han hecho la gente de Sitges, estimarme, porque esta película pues gustó mucho en el festival, me acuerdo, allí me la perdí, luego se ha estrenado en Netflix y hasta ahora no la he podido ver. Y la vi una tarde en plan, sí, ya te digo, hostias, mamporros, tal, pues mira, me ha parecido un tostonaco. Básicamente, además es que eso, tiene trama. Es un tipo... Mira, es que no os la puedo contar porque no me enteré de la mitad. Porque está fatal contada. Adolece un poco de lo que le pasaba a The Raid 2. A mí The Raid 1 me gustaba muchísimo. Me gusta muchísimo. Porque el argumento tiende a cero. Y básicamente son todo coreografías espectaculares. Sin cortes. Sin corte-corte como vemos siempre en Marvel. Con patadas y puñetazos. Ninguno igual que el anterior. Y con gente que sabe pelearse muy bien. Y entonces es todo espectacular. ¿Qué pasó con The Raid 2? Que de repente le metieron una trama de mafiosos ahí haciendo cosas y aunque seguía siendo muy guay porque todas las escenas de acción están muy bien y tiene una persecución que es impresionante y tal, toda la parte de la trama es como ¿y esto para qué? Que no me hace falta. Pues The Night Comes for Us tiene este problema y es que tiene una trama que es una estupidez y no sirve para nada y no se entiende la mitad y luego pues esto que dices, bueno, vale, pues por lo menos si las escenas de acción estuviesen guays, pero es que son bastante bla porque hay mucha es muy violenta, hay mucha sangre, mucho machete, mucha metralleta ahí en plan con, ya sabéis, imaginarme a mí, imaginaros la escena, la típica escena esta de persona con los brazos en cruz haciendo así, como moviendo mucho el cuerpo porque le están dando muchos metralletazos, pues hay varias escenas en ese palo, pero es más bien una película violenta y de mucha sangre que una película en la que haya unas coreografías chulas y una acción chula bien dirigida, que aproveche muy bien un poco el entorno de los personajes y que utilicen todos los elementos que tienen a su alrededor para pelearse, ¿no? Como recursos, que es algo que hacían muy bien en The Raid. Y en esta lo hacen, pero cuando se pelean dos personajes concretos, ahí al final, que se nota que son los dos que saben más artes marciales y entonces pueden permitirse hacer eso, pero el resto, pues es todo como muy bastante sin más, me pareció eso muy tostón y yo llegué a la conclusión de que era eso, de que a mí tanto machete y tanta leche no me parece parece tan estimulante como pues ver pegarse puñetazos y corrompe patadas. Corrompe las esencias. No sé, y si la trama me frenaba todo el ritmo, me pareció muy rollo y al final acabé cuando la estábamos viendo y ya por lo menos le empezamos a doblar a los personajes haciendo el chorra, porque es que no había quien la aguantara. Y eso que tampoco es, no sé si dura 2 horas o no es que sea muy larga ni nada. Pero mira, de verdad, a mí no me hace falta rollos de yakuza. Yo solo quiero que se peguen mamporros y ya está. Me ha decepcionado mucho. Quizás era una chica sencilla. Quizá iba con un hype. Y me la había guardado para una tarde palomitera y tal, de estas que hago, que me empiezo a descojonar porque le han dado una hostia tremenda. Y no, porque a mí, que le rebanen el cuello a alguien, pues es que no me aporta. Y con esto te paso, te dejo que hables. Qué bonito. Que has saltado de los 60 a 2016, because why not? Why not? Hombre, había visto más cosas, pero nada reseñable. Como yo. No intentes sacar el tema. ¿Qué has visto? He visto un documental de Hypernormalization de un cineasta británico llamado Adam Curtis, conocido por hacer documentales y cosas en los que pues habla de cosas, sociología, política, psicología, filosofía, y lo hace mezclar en una coctelera así. Y Hypernormalization hace referencia a un concepto de un antropólogo ruso llamado Alexei Yurkov, que habla de cómo nuestra sociedad, digamos que de alguna manera, como no vemos una alternativa al sistema en el que vivimos, acabamos por aceptarlo sin más y formar parte de él y hacer lo que se espera de nosotros sin quejarnos. Pues resumir mucho el concepto, ¿de acuerdo? Lo que hace es una especie de retrospectiva histórica desde los años 70 hasta la actualidad, en el que se ve cómo los poderes económicos y políticos utilizan unas narrativas creadas artificialmente sobre los hechos que suceden para vender su moto, de tal forma que dicen, como no hay forma de que este sistema en realidad colapse porque no hay una alternativa realmente que nadie quiera imponer, lo único que nos vamos a dedicar es evitar las catástrofes. Pero intentando evitar las catástrofes y manipulando la realidad, lo que provocan es en realidad desastres horribles cada vez que su idea completamente ficticia de la realidad colapsa con la realidad material, ¿no? ¿Qué es lo que hace para elaborar todo esto? Pues utiliza sobre todo el conflicto en Siria y cómo a partir de la violencia en Siria y de la injerencia de Estados Unidos en las políticas internacionales se crean toda una serie de consecuencias que nadie puede prever. Y al margen de que ellos, a nivel político, pues te vendan la moto y se crean archienemigos falsos, como lo era el hombre este de Libia, el Gaddafi, ¿no? Se crean enemigos para focalizar la atención de los ciudadanos y desviarlos de los verdaderos responsables de atentados terroristas que tienen conexiones con otros países, y se crean pues toda una clase de narrativas y cómo esto, a la vez que se desarrolla la economía financiera moderna y la tecnología, pues ha ayudado un poco a crear una burbuja y a vernos reflejados cada vez más a nosotros mismos y nuestras propias ideas y no salir de ahí. Por resumirlo mucho, es como muy denso, tiene muchísimas ideas, hace un recorrido a través de la historia con muchos detalles y muchas cosas que valorar y conectar, y al mismo tiempo es un documental que tiene un problema, que es que realmente lo está encajando en un periodo temporal concreto, porque de otra manera sería interminable, pero en ningún momento, o sea, quiero decir, lo que está mostrando aquí es algo que ha existido toda la vida, es decir, esas manipulaciones que muestran en esta película, en este documental, y esa manera de cómo los poderes políticos juegan con la realidad para construir la suya propia y venderla al público y bla, bla, bla, no es algo que puedas decir, es de moderno de los 70, no, es anterior. Lo que pasa es que la película tiene que centrarse en esos ejemplos que está poniéndote a nivel histórico y cómo los va interrelacionando, además con la manera, pues esto, de hablar de, básicamente, de estas del presente, ¿no? De cómo realmente al final la película es como decir, ¿por qué Trump ha llegado al poder y por qué Putin sigue gobernando en Rusia? Pues te voy a hablar durante X minutos de todo esto a partir de cómo en los bancos se hicieron cargo de la gestión pública de la ciudad de Nueva York en los años 70. Y ale, para adelante, ¿no? Es una peli muy interesante en muchos aspectos, toca muchas cosas a nivel social, político, tecnológico, en fin, da para mucho y para interesarse también por estos temas, sobre todo a nivel histórico y político. Y si no has estado atento a este tipo de grandes mentiras que han estado vendiendo a lo largo del tiempo, en las últimas décadas, pues también te sirve un poco para flipar en algunos detalles que suelta aquí, que evidentemente pues yo tampoco tenía idea de algunas cosas y era como, madre mía, pero sí, esto sí que es uyuyuy, tipo la favorita, es un madre mía, es un llevarse las manos a la cabeza, total hipernormalization, es muy interesante el documental. Bueno, pues yo la última vez que voy a comentar ha sido otra decepción, que es El Reverendo, First Reformed, que es la nueva película de Paul Schrader. Que bueno, el protagonista es Ethan Hawke, que interpreta al reverendo del título, y es un... ¡El reverendo! Y básicamente pues es un tipo que empieza a cuestionarse un poco su fe y sus cosis, porque empieza a hablar con un activista medioambiental y a partir de ahí pues empieza a darle las vueltas a la vida. Empieza a comerse el tarro, porque los curas también se comen el tarro. Y... hijo, mira, a ver, intelectualmente, yo la estaba viendo, yo veo sus virtudes, ¿vale? Es una mirada a la vida religiosa desde el creyente verdadero, ¿no? Que mira y analiza todas sus acciones y sus creencias y tal. Y el tema es, a ver, quiero aclarar que realmente no es que me cueste conectar, porque es lo que me ha pasado, que no he conectado en ningún momento con la película. No me cuesta conectar por una cuestión de que yo sea ateísima, porque, en fin, yo creo que eso, cuestionar la religión forma parte, o sea, a ver, no es mucho más diferente a cuestionar tu identidad o tus creencias, es algo que es muy identificable, no es que yo sé tenga nada con esto. De hecho, por ejemplo, cuestionar la religión es algo que estaba muy presente en la obra de Stephen King, o yo qué sé, me gustó mucho La vida de Pi. Esa no es la cuestión, es que me han acusado de esto, pero no, realmente no tengo problema con conectar con alguien que se empieza a cuestionar un poco el rollo de la existencia de un dios, sobre todo eso. Aquí por el coge el tema medioambiental y lo utiliza como centro para plantear estas dudas, ¿no?, de cómo un dios puede permitir que la situación llegue tan tan mal y que haya tan poca esperanza, y es un poco este juego de esperanza y desesperación todo el rato, teniendo al reverendo este como centro, ¿no? Y yo veía temáticamente que estaba muy bien construido todo, los planos, la puesta en escena, la relación de aspecto, pero es que no sé, todo lo he visto todo el tiempo desde muy fuera, me ha parecido muy tostón, o sea, no he disfrutado en ningún momento del visionado, no me ha estimulado, a pesar de que intelectualmente le viese qué es lo que le ve el resto de la gente, pero yo no he conectado ni me ha parecido excepcional en su forma de afrontar. Creo que lo más original que me ha parecido es que tome el tema medioambiental para plantear esta crisis de fe y tal, pero no sé, también tiene que ver que el final lo odié a muerte. El final es terrible. A mí no me gustó nada la forma que tiene de resolver esto. No me gusta. ¿Y por qué no nota los pinchos ella? Bueno, pero no, de verdad, al final me pareció atroz, me parece de hecho insultante, y que es algo que no puedes ignorar, o sea, que tienes que, es algo que te pone en perspectiva todo lo que te ha estado contando hasta ese momento, y me parece, claro, no quiero decir nada porque es spoiler y aquí no hablamos con spoiler, pero en serio, me pareció, ya fue como la guinda, si ya no me estaba gustando particularmente, ya con esto, digamos que para mí, pues bueno, terminó de desconectarme del todo con la película y no, ni siquiera ni siquiera la puedo valorar ya solo. A mí hubo un momento de la película en la que me perdí por completo, que es el momento estar tumbado y aparecer un croma con arbolitos, que dije, no puede ser, a ver, no me metas esto aquí, hombre, que esto no tiene nada que ver con el resto de la película, no era necesario. Pero sí, a mí me gusta bastante, pero sí entiendo que es una película bastante que realmente es como si estuvieras pulsando todo el rato de forma deliberada. Todo el rato. Es que no hay momento. Yo que soy muy fácil, es que soy muy fácil, real, que cualquier cosita me atrapa, cualquier detallito medianamente identificable o medianamente empático, medianamente interesante o atrayente, de repente me mete en las películas. Pero es que esta es lo que dices, hacía todo lo contrario. Expulsarme todo el rato con los personajes, con las situaciones, con incluso ya formalmente. No me ha gustado, sobre todo que tenía como expectativas, porque bueno, pues ha sido como muy sonada, estaba ahí en sí, ha gustado Oscar, bastante, ha gustado mucho en todo, sí, ha aparecido en listas de lo mejor del año, claro, apareció en muchas listas, estaba en el mundo festivalero y en el mundo así más de, pues eso, de cine adulto, de autor, era como una de las potentes del año y tenía como muchas ganas, y ha sido una bajona importante, la verdad. En fin, que es algo la favorita. En este capítulo he traído todo bajonas, ¿eh? Bajona un poco es lo que tienen los personajes de Cold War, la nueva de Pavel Pavlikovsky, el director de Ida, que vuelve a petarlo con un drama histórico en blanco y negro relacionado con la Segunda Guerra Mundial y los comunistas. En este caso, pues estamos en la Guerra Fría en Polonia, de ahí el nombre de la película, con los dos protagonistas, Víctor y Zula, que se enamoran. Ella es como más joven que él y tiene mucho talento para cantar, y él está ahí en una institución donde enseña a un coro y tal, y para hacer giras hablando de lo bien que es la economía planificada stalinista. No es coña, hay un momento en el que están cantando porque les dicen los jefes: oye, si hacéis una canción sobre lo bien que está la política agraria del régimen, pues nos vamos de gira. Y entonces aparece la siguiente escena con el coro cantando y una gran imagen de Stalin desplegándose detrás, que me encanta. Bueno, entonces la peli tiene como esto de desarrollar una relación de amor entre estos dos, con este contexto histórico, en una relación un poco autodestructiva, en el sentido de que se quieren pero al mismo tiempo hay impedimentos a nivel de su compromiso con su país, a nivel de su compromiso con otras personas, cómo el tiempo y la distancia hace que todavía sigan pensando uno en el otro, pero al mismo tiempo se separen porque han tomado decisiones anteriores que tienen que aceptar y todo esto, y al final como esa distancia entre ellos dos en realidad no está en un sistema capitalista o comunista o en un lugar a otro o en la distancia en kilómetros, sino que está realmente en su interior, en ellos mismos. Es como un drama así. Pero a ver, ¿te ha gustado o no? La peli, el problema que tengo... Es que es otra que me va a decepcionar, fijo. Es que lo veo. A ver, el problema que le veo, y ya me pasaba con Ida, es que estéticamente me parece una pasada de película, pero ese mismo tratamiento estético, que es súper fantástico a nivel de fotografía, a nivel de composición y tal, a mí eso me deja muy fuera a nivel emocional y a nivel como espectador de esta historia entre ellos dos. Entonces no me implico en el relato para nada. O sea, un poco lo que has comentado un poco de First Reformed, lo que pasa que aquí dirías es una historia de amor muchísimo más obvia, con sus idas y venidas, con sus personajes y sus personalidades chocando y tal. Y ya me pasó con Ida, ¿no? Es una película que dices, es que no le puedo sacar realmente ninguna pega porque está cuidadosamente planificado todo, los actores están muy bien, la foto es maravillosa, tienen momentos que son preciosos. Luego también a nivel narrativo pues tiene un poquito esta exageración melodramática, pero bueno, va de esto la película, entonces no se lo puedes echar en cara. Pero es esto, me deja muy frío el cine de Pavlikovsky a nivel estilístico. Ya es una cuestión estilística de que no puedo superar con él, a no ser que cambie su forma de rodar las películas. Porque con Ida ya me pasó. Esta me ha gustado más que Ida. Pero ya digo, al final me quedo un poco igual. En plan, vale, esta peli, pues sí, estéticamente está muy bien, está guay. No me has contado nada que realmente me trascienda a mí cinematográficamente ni emocionalmente de ningún tipo. Entonces, bueno, pues bien, correcta. Es que cómo está la gente con esta película es impresionante. Pero ya en su día con Ida ya estaban igual, un poco, ¿sabes? Y es como que esta es un poco, a nivel de foto y tal, es todavía mucho más llamativa y demás. Y como es una historia de amor así más convencional en algunos aspectos, pues puedo entender que conecte más con la gente, pero yo es que eso, a nivel estilístico, Pavlikovsky, es que me deja frío. Powell, tienes que cambiar un poco el rollo este, que si no Ramón se enfada. Y mira que a mí me gusta el cine polaco, ¿eh? Y el cine así soviético. Mira que me gusta el cine polaco. Esto solo lo dirías tú. Me pone. Todo el mundo sabe cuando digo cine polaco el tipo de cine a lo que me refiero. Así que lo digo por eso. Pero no, es curioso, sí. O sea, no me llena. No me hace feliz este cine de Pavlikovsky. Lo siento. Pues nada, no, Marie Kondo, y lo que no te haga feliz, fuera. Powell. Fuera. 30 películas nada más me voy a quedar. Y hasta aquí, solo 30 redes sociales nos hemos quedado en Esta peli ya la he visto, estamos en Twitter como Pelivista, estamos en Facebook como Esta peli ya la he visto, y ya Google Plus en marzo o en abril se lo van a cargar, entonces un minuto de silencio por toda esa gente que no nos seguía en Google Plus. Tenemos un email que es entrada@establelavisto.com y toda la información de contacto y las películas de las que hablamos en cada episodio y todo esto están referenciadas en la web del podcast, que es entrada@establelavisto.com. Y ya está, ya hasta aquí hemos llegado. Este es otro episodio que hemos acabado así tranquilamente, pim pam. Pim pam pum. A lo mejor hay un mini parón porque Ramón se va de festivales, ya empezamos. Me voy al frío berlinés, básicamente. Pero bueno, volveremos pronto y... Bueno, cuando escuchen esto ya lo sabrán que estoy realmente... No, te silencian porque ya empiezas a usar tus palabras esdrújulas y no puede ser. Que nada, pues eso, nos escuchamos y ya está. Y recordad que tenéis ahí todos esos métodos de contacto para escribirnos y para proponernos temas y tal, porque próximamente tendremos un nuevo episodio de oyentes, que tenemos ya material, ya tenemos chicha. Así que nada, que al adiós. Despídete, Ramón. Hasta luego.